¿Y dónde está el de la sombra del ayer? Carajo, el audio, hijo de mil, ¿cómo ya estamos? Bueno, igual, buenas tardes a todos los amigos de la sombra del ayer. Me quiso largar el aire el hijo de mil, arriba, viste, se está olvidando, estaba apurado el chango. A ver, ahí pará, me dice, ¿no? Estaba desconcentrado. ¿Ya está? ¿Está ahí o no? Ahí está, buenas tardes a todos los amigos de la sombra ayer, igual, ahí así nos dejamos en silencio el amor, el amor. El amor lo tiene mal a Dante, ¿no? Y bueno, es así, que apruebe. Ahí está. Al menos tiró los aplausos. No tiró la cortina de la sombra, pero tiró los aplausos. Ahí estamos escuchando la cortina de la sombra del ayer, hecha por Walter Ocedín, crack de los cracks. Bueno, estamos acá con el amigo Beto Villalba a mi izquierda. Buenas tardes. Un domingo más que nos está acompañando. Hoy tenemos un gran programa, ¿eh? Como todos los domingos igual, pero como que no estamos usando de los invitados. Invitando ahí cada vez, vamos. Hay que aprovechar. Sí, tal cual. Bajo la operación técnica lo tenemos al amigo Daneros. Matan los aplausos. ¿Golpearon la puerta, Dante, ahora? Sí, ¿no? Me hace que sí. Escuché un... ¿Sí? Bueno, fíjate. Mientras nosotros hablamos acá, bueno, ya dijimos Dante Granero. Con un papel, me suena raro eso, dijo. Está, hay uno con un papel, hay que tener cuidado acá cuando dicen un papel. Bueno, quien les habla, Gustavo Verón de las Sombras del Ayer, radio de rock y metal desde Jagüel, ciudad del aire puro, como le decimos a veces con Miguel Ojeda y Diego Ojeda, que son los hermanos Macana del Rock Under. ¿Sí? ¿Hay invitados? Bien. Mirá quién vino, el señor Alberto de Ira vino. Pase que estamos en vivo acá, ¿no? Trata de no hacer ruido con la silla nomás. Esto es en vivo. Recién estamos arrancando a hablar, así que estamos escuchando música. No haga ruido con la silla, le dije. ¿Dónde? Eso que es de radio, el chico. ¿Cuánto de radio? ¿Cuánto tiempo de radio tenés, Alberto? No pesa nada, no te quejes. No, los parlantes que vos levantabas allá en el bar, pensa más. Y las botellas también. ¿Y la Juana? Bueno, cayó el amigo Alberto de Iras. ¿Ya que está? Bueno. Mientras escuchamos de fondo a Watchmen, te comento que nos pueden estar escuchando a través de la www.fmsocial935.com.ar, que es la web, ¿eh? No tienen que descargar nada, solamente aplicar el pulgar o el dedo índice ahí en esa www.fmsocial935.com.ar y nos pueden escuchar en perfectas condiciones. También salimos a través de Radio Garden FM Social 93.5. Si no, podés descargar la aplicación o Google Play, vas a buscar la aplicación de la FM Social. Que para todos aquellos que nos están viendo ahora mismo en el Facebook de la FM Social y también con la retransmisión del Facebook de la Sombra del Ayer y el grupo de Facebook de la Sombra del Ayer, van a encontrar este logo, que es un triangulito, lo estamos mostrando en la cámara también de YouTube y de Twitch, que van a encontrar un triangulito azul con un micrófono y el 93.5. Bueno, ese es el logo de la radio. Van a poder descargar en la aplicación o en Google Play esa aplicación. Nos puede estar viendo por nuestros diferentes streaming, que es YouTube FM Social 93.5 o Twitch FM Social 93.5. Como dije también, la página de la FM Social de la radio, que pueden seguirlo, darle me gusta, darle un poco cariñito, que es una página nueva, necesita un poco de apoyo, ¿eh? Así que todo aquel que... Por eso estamos transmitiendo por la página de la FM Social, porque queremos que todos los amigos de la sombra del ayer, que siguen la página y demás, que ya llegamos a los 5.000 y pico ya a la página, ¿eh? Bien, en 7 años, bravo. Muchísimo. Recuerden que pueden seguir la página de la FM Social, darle un cariñito ahí, activar la campanita y lo mismo en suscribirse en los canales de YouTube, tanto de la FM Social, que ayuda mucho a la radio, también se pueden suscribir al canal de La Sombra del Ayer, radio de rock y metal. Subimos un álbum hace poquito en el cumpleaños de Javier Barroso, ¿sabes qué disco subí? El de Lorien Paradigma. Discaso. Van a encontrarse full álbum ahí en el canal de YouTube de La Sombra del Ayer, el disco Paradigma de la banda Lorien. Escúchenlo, que está muy bueno. Discaso, me encanta ese disco. Para mí es uno de los mejores y el mejor, para mi gusto, de Lorien. Bueno, dijimos que vamos a... Estamos saliendo retransmitido por la página de Facebook, pero también recuerden que estamos saliendo por Carposaurio, una radio de General Rodríguez que se sumó hace dos domingos, que nos están sacando en vivo, ahora mismo, en vivo, por Carposaurio. También estamos siendo grabados por el amigo Daniel Cosa de Latidos del Metal, Block Spot, que tenemos el spot de ahí, y cada tanto el amigo Daniel Cosa nos graba los programas. Y pueden encontrar todos nuestros programas, tanto de la época de la pandemia cuando yo salía en Facebook Live, como hasta los actuales, esto que hicimos por Ecuador, los días miércoles de Rock Sin Límites. Bueno, van a encontrar todos los programas grabados en esa aplicación llamado Latidos del Metal, Block Spot. Todos los programas nos graba el amigo Daniel Cosa. Pueden encontrar un montón de notas en nuestro canal de YouTube. A Nico Bori, chileno, cantante de la banda Parasite de Chile. A Mauricio Calle de Bajo Sueños. A Sebastián Palma del Dragón Palma, cantante de Blizzard Hunter, banda de Perú. Qué buena banda. La Condi, claro. Y muchas notas más que van a poder encontrar ahí en nuestro canal de YouTube, La Sombra del Ayer. Muy contento, ayer me fui a... de Girola, me fui... no de Girola. Me fui temprano a acompañar a Marce de Espacio Fractal, de la Casa de Tatuaje. Me fui a una convención de tatuajes en Tristán Suárez, que fue el día 16, y el día 17, hoy, están en una exposición de tatú solidaria en Suárez. Y bueno, fui invitado a hacer un poco de la animación ahí, en el evento. Así que, muy contento. ¡Mirá quién vino! ¡Mirá quién vino! ¡Mirá quién vi! ¡Mirá quién vi! ¿Para qué te traje? Y bueno, ayer tuvimos en la convención, la verdad, un gustazo poder haber participado en esa convención. Me fui con muchas ganas de distraerme un poco, de pasarla bien y de ayudarla un poco a Marce con sus cosas ahí, que se iba a solar y con todas las herramientas, la banqueta, las camillas. No sé, era una casa rodante eso con un montón de cosas. Y bueno, me fui con Marce a pasar el día allá en el evento este. Muy lindo, loco, mucha gente, una onda terrible. Me encontré muchos músicos, muchas bandas, muchos tatuadores, mucha gente que me conocía y yo no los conocía. Me dice, vos sos el loquito de la radio, qué buena onda, qué bueno que venga, qué buena onda, le digo. Bueno, me encontré hasta el dragón de Mario Bros. Oh. Me encontré a Jack Sparrow también. Me estaba medio copeteado Jack, pero bueno. Y el dragoncito también estaba medio loquito. Estaba. Pero loco, qué buena onda. Qué de gente copada que me encontré. Gente que no vi hace un montón, que eran vecinos. Mirá, me lo encuentro a mis vecinos allá armando stand. Muy bueno, loco. Así que contento de haber formado parte de esa exposición que me invitaron el año próximo a hacer la animación de los dos eventos. Tanto el sábado como el domingo, de hacer la animación de los dos eventos para presentar a los tatuadores, a la gente que fue tatuada, a los elegidos, los ganadores, a los tatuadores también. Estuvo muy bueno ayer, ¿eh? La verdad, la primera vez que lo hago. No, miento, la segunda. La primera fue en el Pato Primavera Fest, cuando Pato tenía el local en Ameguino, que hicimos un evento para la primavera que fue una locura. Sí. Y ahí hicimos nuestra primera entrevista en vivo a tatuadores y eso. Qué pedo, hermoso, no habíamos agarrado ese día. No podíamos ni hablar. Ese día habíamos llevado al Monje, que era tributo a Ingrid Malmsteen y a Rata Blanca. Y ese día estaba por ir a Scream for Beer y Warhead tributo a Mega y Scream for Beer tributo a Ayuda. Pero no pudimos porque vino el municipio y nos clausuró el local. Claro. Así, sí. De una. Y bueno, pues... como mucho que pudimos ruido, hablar. Seguro. ¿Eh? Mucho ruido. Sí, sí. Unos putos eran, pero bueno. Bueno, eso por una parte. Así que muchas gracias a la gente del evento de Tritán Suárez, que están ahora de evento. Y bueno, conocí mucha gente copada ahí, que vale, ahora están viendo la transmisión y escuchando también. Así que ahí tengo un par de mensajes. Y ayer estuve volanteando de paso, ¿viste? Haciendo promo y promo. Y bueno, que salga lo que Dios quiera. No me quedé sin ningún volante. Y me dijo, Marce, yo pensé que te ibas a aburrir. No me encontró en todo el día que fui con ella. No, tomamos como 500 termos de mate. Bien, bien, bien. Encima, una cosa, loco. Algo, mirá, lo voy a aplaudir a los dueños de ahí del lugar. Porque no te cobran el agua para el mate. Como en todos lados que te rompen el culo con el agua. Me fui y me tomé como 400 termos por culpa de ellos. Porque como vi que era vía libre, bueno, fui y me tomé una banda de mate. Y me fui a tomar mate con los tatuadores, con los que se están tatuando. Loco, no, ¿me das un mate? Como me veían ahí. Me decían uruguayo. Uruguayo, ¿no me das un mate? Me cagé de risa. Bueno, arrancamos escuchando la banda Hazor. Una de las bandas que va a ser de la fecha de esta hermandad del metal. Que acá tengo... mirá, me trajo el afiche. Vamos a ir el amigo Alberto de Ira. Bueno, y arrancamos con la banda Hazor, pues justamente por eso, porque hoy tenemos una fecha en la que vamos a estar mencionando durante toda la hora, como el otro día también, todo domingo venimos haciendo la fecha. 22 de septiembre, 21 horas, Hermandad del Metal Fest, Jerico, Ira, Hazor, Eternia, en el Teatro Grayson, Dardo Rocha 135. Las entradas, ahí en Tanque Rock. Busquen todo en mayúscula, Mercado Pago, Tanque Rock, 11 27 39 41 24. Y bueno, las pueden conseguir también en K-Black y por a través de Barrio Rock. Y si no, por la sombra, ayer también pueden conseguir la entrada, se la vamos a cobrar, no sé, 4 lucas más, por ahí. Y nos tenemos que quedar con un vuelto, porque si no... El servichat. El servichat que cobramos nosotros. Nos cobran a nosotros los servichat, nos vamos a cobrar, ¿verdad? Déjate. 4 lucitas, ¿qué le pasa? Para mí estamos jugando. Y bueno, o puede pasar por Rojas 35 en Monte Grande, vas a poder conseguir las entradas. Los Messi también lo tienen, bien, genial. Y bueno, como te dije, Jerico, Ira, que ahora viene en un ratito, viene Renzo, cantante de la banda Jerico. Un placer que esté este animal acá con nosotros, tanto como Alberto también, que también tiene mucha calle, muchas noches de metal y de fechas. Acá Alberto, así que un honor que puedan estar ambos acá. Arrancamos escuchando a la banda Hazor, el tema No Conocemos el Miedo. Viste como yo apenas lo leí, dije, me hace acordar el nombre del tema que le puse yo una vuelta cuando armamos una banda con Elo. Plata y Miedo Nunca Tuve. Ese era el nombre del tema, que estaba bueno, que lo íbamos a poner. Le íbamos a poner una vieja banda que había armado Luli también con Manning Payne. Que era media satánica la letra de Luli con mi ahijado Alejo, me acuerdo. Que las tengo, las letras ahí guardadas. Y Luli me dice, más vale que no las quiero ver que las publicás en el Facebook. Me dice. Bueno, todavía las por eso es un posible éxito, Ojo. Encima, la banda se llamaba Báltica, con B larga. ¿Sabés por qué? Una vuelta nos habíamos ido de Galpón allá a La Ferrera, a Manning Payne, y encontramos una birra llamada Báltica. Y bueno, le quedó Báltica, bueno, vamos. Pum. Y vos veías los dibujitos de Luli, todo demonio, prendido fuego, había un horcado así. La tapa de los discos de Luli, la contratapa, me cae de risa. Y dice, no quiero, y no sabe que yo tengo guardado un par de temas. Ya me quiere hacer borrar los videos que yo tengo grabado de ella. Así que, para que vamos a buscar acá la info que me mandó el batero de Hazor. Acá tengo un quilombo yo. Me llegaron un par de mensajes que el que tenía primero quedó allá, pero para la loma de Lopi. Para que vamos a buscar como Hazor primero. Bueno, les quiero comentar que estaba contento porque vino. Ah, Fernando era, ahí está. Vino Emma de Mano Cruel, que justamente teníamos un tema ahí para pasar de. No de Mano Cruel, pero sí para anunciar la fecha. No te abusé, bro. Estaba abordado Máquina Sin y Pato. Pato, no es Pato Tatú, es Pato Cruel. La mamá de mi mejor amigo, Joaquín Cruel, ¿eh? Así que bueno, ¿no me lo trajiste el muñeco hoy? Lo tenía que haber traído. ¿Qué pasó? Lo hubiera dejado ahí, me lo hubiera traído a Joaquín. Que no maneja, por eso no trajiste. Grande Joaquín, Joaquín es un crack. Es lo mejor que conocí durante todo este último año, la verdad, es lo mejor que conocí este último año a través de la música. Uy, ayer, no sé, tuve un imán. Se me pegaron tres. Una nenita chiquitita, no sé, 4 años tenía, que me siguió toda la tarde, que si la veía Joaquín la cagaba trompada. Y dos bebés. Me tiraron el brazo así. Y me quedaron, las tías de la nena me quedaron mirando así, como diciendo. Yo estaba hablando justo con el papá, con el chico que organizó la fecha, y estaba así, se me tiraba un bebé. Y después otro. Y digo, ¿qué onda? Se me están pegando así, mal. ¿No decían papá, nada de eso? No, sos loco. Hazor es originalmente una banda de zona sur, de Gran Buenos Aires, y más precisamente de acá de Loma de Zamora. Surgida en febrero del 2019 de la mano del ex integrante de Dark Divine, el señor Heldon Sayer, que es Fernando Allende. También Barba Roja, Walter Jerez, de Belcebú Sergio Luna, que son los nombres artísticos, como así, ¿no? Luego de meses se sumarían Alan Allende y Cristian Cabrera en guitarra para comenzar a formar la banda en el 2021. Luego de la salida de nuestro primer tecladista, Germán Fuentes, se incorpora en las líneas del teclado Ezequiel López. El otro día, bueno, me quedé con la gana de ver Hazor en, ¿cómo se llama? Constantín. Con Furia Gandhi, que se había. Hubo baja tensión y después se cortó la luz, un quilombo, y al final me cagué de frío y no vi ni Furia Gandhi ni Hazor. O sea, se suspendió la fecha. Toma. ¿No tomamos? Listo. Se había suspendido la fecha, sí. El día ese, acá en Constantín. Bueno, tras unos años de recorrer la escena, daríamos bienvenida al elabón que nos faltaba para terminar de armar la formación, Víctor Alfonso Jiménez, proveniente de la banda Bifero Time. Y Hazor es un proyecto cual transita los sonidos del folk metal con influencias varias como Coriplan, Arcona, Tyr, Ephemerum y etcétera, así el estilo folk metal, ¿no? Con pasaje melódico black metal influyendo ay, la concha. Eso no escuchen, chicos. Bueno, influyendo riff de power metal, la vieja escuela. En fin, Hazor se apunta a ser folk black metal, explosivo, melódico y con mucho poder. Muy buena la banda, yo escuché ahora. Había escuchado los dos temas en Spotify, no lo había escuchado ahí. Y se escucha muy diferente lo con Spotify y en YouTube, es verdad, Sí. La verdad que lo escuché, ahora venía en el camino, venía escuchándolo en el Spotify y explotaba. Se escuchaba mucho mejor que YouTube y otras plataformas que también lo escuché. Pasa diferente, Spotify como que se escucha más despacio y en YouTube se escucha. Pero vos tenés otro YouTube, no tenés el mismo que yo tengo. Vos tenés el Premium, si vos sos macheto. Estamos más barato que el Spotify. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mira. Ah, lo voy a dar de baja al hijo de puta de Spotify. Bueno, Walter Barba Roja Jerez en voz, Alan Allen en guitarra, Cristian Berforcer en Cabreras en guitarra, Sergio Luna en bajo, Ezequiel López en teclado y flauta. Segunda voz también, Víctor Alfonso Jiménez. ¿Cómo miércoles haces? ¿Pasé segunda voz, flauta? Fernando Aldoce Allen en batería. Actualmente la banda se encuentra en la etapa final de su primer EP, que se llamará Hasta Alcanzar la Inmortalidad, el cual fue grabado en Monte Grande, en los estudios La Sala, que ahí teníamos al amigo Ezequiel, justamente que estamos mencionando acá, Ezequiel Gómez, ingeniero de sonido, Emma Nunca, de Nunca Será, ingeniero de sonido, y Fabián Gers en producción, que ahora no está más en Monte Grande, los amigos de La Sala, están en Lanús, si no me equivoco. El disco contará con 4 temas, el tema que escuchamos, que es el track número 1, No Conocemos el Miedo, Hasta Alcanzar la Inmortalidad, que le da nombre al EP, Sabio Ermitaño y Viejos Guerreros. Que será lanzado este año en el 2023. Y pegadito escuchamos a la banda Watchmen, ¿no, Beto? Exacto. ¿Qué escuchamos de escuchamos, Watchmen? Escuchamos One Step From Heaven. Ahí está. Del primer disco autotitulado del 2005, ¿no? Sí. Watchmen. Que para el que no sepa. Qué buena banda. Es la banda de. El otro día me lo crucé a Emanuel Sesión. López. Sí. Exacto. Emanuel López. Que es el guitarrista. Exacto. Que también formó parte de la banda Jersey, que era de Gabriel Marián. Sí, se fue de que Rata fue de Rata. Sí. Exacto. Bueno, estuvo ahí. Anteriormente a él estuvo Rodrigo Gudiña, que es el guitarrista de Ariadna Project. El que formó el de Rulito. Con sí. Iván Sención, sí. Bueno, en ese mismo año participan de un tributo a Wagner, ¿no? Ahí también se le ofrece a Eduardo Giardina, que era el baterista de Presto Vivace, y Germán Led, que era el bajista de Magiar, que era un proyecto de Martin Knight, uno de los ex guitarristas de Kamikaze. A ellos también se le suma como invitado el tecladista Guillermo de Medio, que también era el primer tecladista que tuvo Ariadna Project. Qué buena banda tiene el programa. Bueno, ese mismo año graban un demo con 2 temas que lo presentan en un estudio, que lo graban en el estudio W, con los temas Son de Rob y Living the Heartache, que son los que aparecen en el primer disco. No también. Están chopipa, Beto, me parece. Sí, no. Eso porque no andas caviando, boludo. Eso porque no andas caviando, no porque andas caminando, porque no andas caviando. Me vine caminando y parece. De que no tomamos vino los domingos, como estás cambiado, parece, Beto. Sí. No, es como que me falta combustible. Bueno, escuchando esos temas nos podemos dar cuenta que las influencias son claras, que son las de Whitesnake, Van Halen y Europe, ¿no? Sí. El disco sale a principios, en junio del 2006, e inmediatamente son convocados para participar en un festival que se llama, que se hacían de Cavern Club, que era un pub. Yo le quiero robar información a Beto y no puedo porque tiene letra de farmacéutico. Sí, no, y sabés lo que me está contando a mí leer ahora sin los lentes y esto que lo hice anoche. Igual lo dice siempre, lo de no trae nunca. Sí. Bueno, para seguir hablando un poquito, el dueño de este pub se llama Dean Jones, que es donde nacieron justamente los Beatles. Fueron convocados para hacer 6 fechas. Viajaron hasta Inglaterra después de la salida del primer disco. Hicieron las 6 fechas y terminaron la gira en el pub Rust and Arms de Londres, que es donde nació Iron Maiden. Bueno, el disco salió por el sello Blackstar. Y para hablar un poquito de la discografía, tenemos Watchmen del año 2006, Nowhere to Hide del 2010 y Blackout del 2018. Mira, ¿sigue la misma forma, el mismo cantante? Sí, ahora la banda se separó porque, bueno, de Iván Sención se fue a. A Francia. Está con la banda Blackbeard. Ahora Iván se paró la banda, pero está en 2015. Un impasse indefinido. Vino ahora hace poquito. En 2015 vino al tanque. eso te acordás de una fecha. Iván, sí. Tocó Watchmen. Acá, bueno, la fecha. Sí, sí. Bueno, ahora Iván Sension se fue este año a Francia. Se había ido el año anterior. Y bueno, pero vino acá, hizo tema de cuestiones de papel, se casó. Se casó y se fue a Francia. Y ya se quedó ahí, ahora está viviendo ahí con unos amigos, se llaman Emil y Emil Reyes, venezolanos, amigos de ahí de acá de la radio. Y recién le mandamos un audio, no sé si me habrá contestado Iván, que estamos escuchando Watchmen. El otro día le invertí la foto, se había sacado una foto selfie, Iván, y no se veía el lugar, no se notaba lo que se decía. Le di vuelta a la foto y se la pasé y me mandó un audio copado, loco. Agradeciendo ahí, bueno, y diciendo que estaba esperando que le hagamos la nota en el Facebook para con Blackbeard de vuelta, porque le habíamos hecho la entrevista. ¿Qué más tenemos para escuchar? Viene Templo Negro. Banda esta. Y no vamos a mencionar que este es de Luis Guillón, no es de los países esos que le gustan él o esos lugares escandinavos. Vérguense, poronguense, no es. Y cantan en castellano. Y cantan en castellano. Pues Nelo, ayer me estaba diciendo, decirle a Beto que me dedique más temas de bandas de Bergensen. De Bergensen o de Chottensen quería él. Una de esas dos provincias de allá de Alemania, no sé dónde. Bueno, ¿querés algunos mensajes antes que nos vayamos a escuchar el tema? Pues, después se nos pasan esos temas, esos mensajes. Ya saludé en Parcho, pero bueno. Sí. Bueno, después escribió Seahorse. Seahorse, guitarrista de la banda Black Moon, siempre escuchando. Un abrazo para Seahorse, dice, buenas, saludos a todos, Tony de Black Moon. Bien. Daniel Torres dice, saludos desde San Luis. Vamos, Daniel Torres. Vamos, San Luis. Juan José Gareca, abrazo grande, tocayo. Qué grande Juan José Gareca, un crack, de ahí de los Warriors, un crack. Moni Gaitán dice, Moni Boca Gaitán. Siempre presente. Ah, mirá. Y mirá, manda mensaje y ella está acá, ¿viste? Llegó más rápido ella que el mensaje. Bueno, Martín Gauna, Guana dice, éxitos. Lo conozco ese, ¿vos lo conocés? Sí, lo tengo. Ese que hace la reventa de las entradas, ¿no? Las de esta fecha. Sí, ahora. También. Sí. Lo vi ahí metido en algunas cosas. Sí, lo vi que la estaban vendiendo 6 lucas la entrada esta. La de Hermandad del Metal Fest. Un capo. Saludos a Guana. Saludos a Guana, Martín. ¿Quién más? Después Leo Irey dice. Ah, Leo. Aguante las sombras. Aguante, siempre. Karina Ramone dice, buenas noches. Karina Ramone, ¿hace cuánto no se suma Karina Ramone a las transmisiones? Un fuerte abrazo. Karina Ramone, tengo su llavero de la sombra del ayer que le mandó ahí nuestra amiga. En aquel entonces. Marea Mar, ¿no? Marea Mar, o Marea Mar, o Mar Marea. Llame Marea Mar. Maxi Anor dice. Maxi Anor, mi compañero, mi amigo. Que el hijo nos mira por la tele, me dijo. La hija, Atena. Abrazo grande. ¿Qué era? ¿Cómo Maxi? Es Maxi? Maxi Anor. ¿Anor? Sí. Ah, bueno, escribió mal acá. Es medio boludo igual, así que no le vale. Aurelia Guillón dice. Mirá, ¿viste? Guillén, me parece que el problema lo tenemos porque está diciendo Guillón. La trajimos, mirá. La invocamos. Aurelia Aileen, qué grande, crack. Moni Gaitán dice saludos. Moni Gaitán, bien. Mirta Correa. La conozco. Por fin se conecta esa mujer a la sombra de ayer. Estoy podrido de verla conectada con el rock en las venas. Estoy podrido. ¿Sabe, doña? ¿Usted es Mirta Correa? Ahí está. Le mando un beso. Bueno, después de Martín Gauna dice, ir a rock pesado, saludos, arriba con todo. Bien. Bien, gracias. Lorena Quiere Mantero vender entrada, dice... Está insistiendo. Ah, no, hola, soy... Hola, tío, soy Aaron, dice. Ah, mi sobrino, Aaron, sí, con el feo de la madre. Sí. Me debe querer manguear, por eso me está escuchando. Por eso. Ezequiel Manso dice, hola, Verón, Beto... Qué grande, ese grande de Fequete Producciones, crack. Le mandó eso... El, ¿cómo que se dice? El latino, ¿cómo que se dice? Cojines Nube, que todos los días estoy con Cojines Nube. Me cago de risa. Aguante las sombras, papá, dice. Era. Alejandro Solignac dice: buenas tardes a todos. Acá saludándolos desde la ciudad de Manila, Filipinas. Mira, qué grande. Ale Solignac se la pasa viajando. Lo conocí, también. Lo conocí una vuelta en el show de Dream Theater allá en Movistar Arena. Y se me acercó, me dice, ¿cómo andás, loco? ¿Vos sos de la radio? Y él también tiene radio, el Centinela. Sí, sí. Pero bueno, él nos conoció porque nos compartió una chica llamada Andy Maiden. Nos había compartido la radio. Y dice, ¿vos sos de la radio La Sombra? Y dice, sí, le digo, ¿qué onda? No, yo también tengo programa de radio y nos presentaron. Y mirá qué buena onda. Y vino, el loco, sacó una foto recopado. Después, a partir de ahí, yo empecé a seguir sus programas. El Centinela, que está todos los jueves a las 23 horas. El chabón la tiene re clara, la tiene atada. Siempre digo, me hace acordar los primeros programas de La Sombra de ayer, que era en ese estilo que hacen ellos, que hacen muchas efemérides, cuentan. Pero ellos el inglés lo manejan un poquito más fluido, nosotros le mandamos sí, un inglés medio... Sí, sí, así, una mezcla, porque si Manelo era es guaraní, justamente, claro. Y le mandaba, lo mechaba. Dice, los veo por Facebook mientras desayuno. Qué grande. Son las 6:30 ¿sí? Allá. Mirá qué grande. Bueno, buen día. Ale Solignac, crack. La próxima que nos lleve, aunque sea sí, de la no, valija, que, ¿no? Si quiere le acercamos la valija hasta el aeropuerto, ¿no? Al menos, como mínimo. Y bueno, el último Sijor, otra vez dice, aguante el bloque de Beto. ¿Viste bueno, muchas gracias. Qué grande. Ahí ya tenés, me dijo Sijor que va a ser remera, que se van a llamar el bloque de Beto en La Sombra de ayer, le va a ser a Jeringa, me dijo. Pero quiere Vamos, esa remera. Sí. Que diga sí, sí, el bloque de Beto nada listo. Más. Ahí está, ya la va a adquirir a Jeringa 24, la marca que viste el Lander. El permiso lo tiene. Listo, ya está. Saludos a Sebastián Reartes de Catamarca, de Metal Líquido, que está escuchando el programa. De Catamarca, un crack Sebastián, que es de Metal Líquido. Sacaron su nuevo programa, que lo pueden encontrar en YouTube. Solamente programas por YouTube, hacen reseña de bandas clásicas y emergentes también. Y el otro día me está comentando que le gustó mucho. Ya sabía que le gustó Furia Gandhi. Bueno, Metal Progresivo. Y le gustó mucho la banda Quasar de Paraguay que le habíamos recomendado. Yeah, bueno. Le habíamos recomendado un tema que rompo mucho las pelotas, se llama Machete Che Popé, que está muy bueno. Acosta Ñu, temazo, la banda... ¿qué te dije ahí recién? Ya me olvidé, Quasar. Lo tenemos al amigo Ángel Ultar de México también, compositor, guitarrista, ideólogo de la banda Ultar de México. Lo tenemos del otro lado ahí, que nos manda saludos. También lo tenemos a la familia Ramírez, acá estoy escuchando... Que te cagaste de frío, que estás un poco boca sucia. Me dice, no, se me escapa nomás, cada tanto se me escapa alguna palabrota. Me dice, acá tenés, mirá, me pasó el premium Spotify trucho, pero el premium. Bien, vamos, eso es la gente que queremos. Paso, Esa es la gente que queremos. Igual, Spotify mentira, no es trucho. Pero bueno, no es trucho. Bien, me gustó eso. ¿Qué más podemos tener? Solicitamos con urgencia Morphy si quieren, sándwich de miga, paleta y queso, matambre. Oh, ya estoy pidiendo mucho, pero mortadela juega, Mortadela con Roquefort, figacita, va como loco. Muchas gracias a Claudia Ramírez y a la familia de Claudia y a sus hijos. Acá tenemos un mensaje que no sé quién será, pero dice: buenas tardes, muchachos. Acá Rubén Contreras, guitarrista de Ira. Bien, Rubén. Eso porque estás bobo, si no... ¿viste? No, ni a palo. Hoy no puedo estar, pero estamos haciendo el aguante, dice el amigo Rubén Contreras, guitarrista de la banda Ira. Muchas saludos, gracias, Rubén. Saludos. Hace poco fue papá también. Bien, felicitaciones ahí a Rubén. Víctor Redondo, hola, abrazo enorme, estoy escuchando. Dice, un abrazo a mi amigo... Ah, este es un mensaje viejo, boludo. Este es nuevo. Le había mandado un mensaje a Charlie, recién ahora lo leo. No, mentira, ya salió de otra vuelta. Hola amigo, estoy escuchando, abrazo enorme. ¿Está en San Luis ya el amigo Víctor o está de girola por acá? ¿Estará allá? Bueno, ahora nos va a decir si está en San Luis o si anda por acá. Después tengo un audio, a ver si, qué dice, si se puede escuchar. Hola Gustavo, soy Janina de Tristán Suárez, la encargada de Ludi 5. Bueno, ¿qué dice? Cagada, apoyé la cara acá. Bueno, quería agradecerle de corazón a Mario de la Expo Tatú por toda la mercadería que se recaudó y a todos los tatuadores que colaboraron. Muchas gracias y bueno, las familias van a estar muy contentas. Ya mañana vamos a ir entregando todo. Gracias. Qué grande, mandó un audio una de las ideólogas del merendero y comedor, que solamente ayer está aplicando, que es Yanni, que ayer está aplicando que no es solamente es darles algo a los chicos, un desayuno, una merienda o un almuerzo, sino es que enviarlo a ese chico con algo de alimento para que puedan hacer un guiso o algo a la casa, para la familia. No solamente que lo... No solamente le dan algo al chico, un desayuno, una merienda, sino que le dan algo a la familia en sí para que durante el día al menos tengan que cocinar. Así que muchas gracias a Yanni ahí por mandar el audio, que ayer estuvo ahí con la familia, estuvo con los hijos, una banda de chicos. Está con todos los chicos ahí, todo en familia lo del merendero. Así que muchas gracias por el apoyo a Yanni y por el mensaje, Muchas gracias a Jenny, que después la vamos a hacer llegar a Mario, el organizador de la fecha de ayer. Beto me había puesto un mensaje que llegué, 72 minutos. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y en un ratito volvemos acá con el amigo Alberto. ¿Qué teníamos para escuchar a él? Templo Negro. Mandale ficha. We'll be right back. Vos mandale ahora. Sí, mandale. Mándale ahora a Cabrá, ya está. Así anunciamos la fecha de Cabrá, que lo tenemos acá a Emma. Porque después se nos va a hacer venir. Emma, acércate un poquito. Acércate un poquito. No hagas ruido con la mesa. Sí, ya te dijimos un montón de veces. Cierto, ya. Perdón. No golpees la mesa y el micrófono. Y está haciendo hagas ruido con la silla. ¿Cuántas veces te voy a enseñar? Voy a poner goma espuma en el piso. No en la silla. Bueno, acá tengo mi remera de Mano Cruel que me trajo Emma. Esta es la más fiola. Sí, esta es la nueva, la última. De Jeringa 24, la marca que viste la noche. Yo estoy viendo que acá le falta el logo de la sombra de ayer. No te avivaste. Como... Yo sí lo dije, pero bueno. No, ya que no dijiste nada, My Pornoy. Escuchate. Bueno, comentamos de la fecha de Cabral. ¿Cómo andan, che? Bueno, 14 de octubre en Pica Rock, Monte Grande City. Vamos a estar tocando Mano Cruel en vivo. Después de un rato de inactividad, vamos a estar de nuevo con formación nueva, loco. Así que preparado para romper todo. Vamos a tocar con en la fecha de cumpleaños de Carlos Cabral. Bien. Y del Pollo también, que fue el cumpleaños del Pollo también. Bien. Así que vamos a estar a full ahí, así que con los chicos de Bajo Control también. ¿Y quién más estaba? Yo no quise poner flyer para paparronear. Yo me olvido. Para paparronear, para que vos paparronees. Para que vos paparronees y lo digas en memoria. Para que vea que no es fácil decir las cosas en memoria, ¿viste? Bueno, y vos tenés entradas anticipadas. Y yo tengo entradas anticipadas, así que mándenme mensajito, loco, mándenle mensaje acá al muchacho y también bien. Está todo bien. Sí. Aprovechen ahora que está más barata, porque después se las tengo que aumentar, loco, ¿viste cómo es? Sube el gas, sube la luz, sube todo, sube el alquiler, el dólar. Para que yo acá te... Me llegan los mensajes y no puedo buscar nada, ¿viste cómo es esto? Acá está mi número. Ahí está, ahora sí. Bueno, acá tengo 400.000 flyers, que es los que iba a mencionar. Acá está. Tuerca. Ahí está, tuerca, sí. Secultores, Bajo Control, Mano Cruel, todos vamos a estar haciendo ahí, festejando el cumpleaños de Carlos Cabral, así que lindo para nosotros que vamos a revolver a la actividad y qué mejor que en casa, en el Pica Rock. Anticipada, Miguel Mango, al alias de manocruel.nj. Exacto. Ahí está, alias.manocruel.nj. Exacto. Ahí voy a encontrar la entrada, 1.500 pesos. Un vueltito. Exacto. Un kilo de pan. Un kilo de pan. Un kilo de pan. Nos fuimos a la mierda. Mal, una locura. Y bueno, comentando antes que nos vayamos, la nueva formación de Mano Cruel. Exacto, vamos con nueva formación. ¿Te acordás, no? O sí, te sí, muestro sí, que lo tengo anotado. tenemos a Tonga García en el bajo. Un ex juicio, ex Marine Payne. Bien. Tenemos a también ex juicio al Pela Solalinde. Y a Josué el batero, un chiquitín con una gana de tocar, loco, un pendejo de 22 años que tiene una leche, así que venimos a full, loco. Venimos a full, así que... ¿Quedó claro? Hay cruel para rato, loco. Sí. Solalinde grabó el segundo disco con Ira. Con Ira, bien. Listo. Acá estoy bien con todo. Estamos todos... Están todos entrelazados. Claro, esto es el under, loco, y esto es la movida, y esto hay que hacer grande siempre. Y esto fue Mano Cruel. ¡Vamos a la rotativa! Quédate en la sombra. Che. Comienzo de espacio publicitario. Ay, estoy tan contenta porque me encontré con los hermanos. Sí, los hermanos. Ahí en Cabildo 95, el Jahuel. Claro, el frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes. Es espectacular. Te atienden bárbaro. Y con la carne picada me hago unas empanadas que salen exquisitas. Además, los churrasquitos son bien blanditos. Los asados. Ay, la verdad, el matambre arrollado que me hice los otros días. Frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes del Jahuel. Cabildo 95, barrio siglo XX. Atendido por Ricardo. ¿Ricardito Sobó? Cabildo 95, barrio siglo XX. El Jahuel, Frigorífico Los Hermanos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Fábrica de Muebles de Algarrobo, La Fortaleza. Restauración y ventas de mueble a medida. Living, comedor, dormitorio y cocina. Todo tipo de muebles.

¿Querés tener la remera de tu banda favorita? ¿Esa que viste en los bares, teatros, plazas o antros? Acércate a Jeringa 24. Búscanos en Facebook, Instagram como Jeringa 24. La marca que viste al under. La marca que apoya al under. Pato Tatú Monte Grande, servicio profesional en tatuajes y piercing. Seguí sus trabajos en Facebook e Instagram. Acercate, conocelos y hacé tu consulta en persona en el estudio de Avenida Oliver 730. De lunes a sábados de 10 a 20 horas, Pato Tatú. Comunicate al 11 37 91 0325. Pato Tatú Monte Grande, servicio profesional en tatuajes y piercing. Seguí sus trabajos en Facebook e Instagram. Pato Tatú Monte Grande, Avenida Oliver 730. Pato Tatú. Pato Tatú. Volviendo al vivo de las sombras del ayer, Radio de Rock y Metal de Jawel. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de la www.fmsocial935.com.ar. También estamos saliendo en vivo a través de Carposaurio, General Rodríguez. Así que muchas gracias a la gente de Carposaurio y a todos los que ahí están del otro lado, nos mandaron mensajes. Al amigo Ferchu de Más Papita que Papo, todos los lunes de 18.30 a 20.30 y un poquito más, porque ahora que se le sumaron los seguidores de La Sombra de ayer, como que le están hinchando las pelotas con temas y cosas de banda de acá de Zona Sur. ¿Quiénes son? ¿Vos los conocés? No. Hay un tal Mano Cruel, un Furia Gandhi, hay unos cuantos ahí, molestando, bien. Así que, pero bien, ahí siempre haciendo el aguante los amigos del grupo de WhatsApp de La Sombra del Ayer. Ahí tenemos al amigo Ferchu. Buenas, queridos amigos de La Sombra. Quería invitarlos a escuchar Más Papita que Papo. Mañana estaré sonando Furia Gandhi, ¿viste? ¿Te dije? Bueno, bien ahí, Furia Gandhi. ¿Y ya le pasaste los temas de Mano Cruel a Ferchu? Y nada, es un colgado. Viste que, acá el amigo Ferchu lo conozco a través de Gladys Murillo, que bueno, que en paz descanse, le dedicamos el programa como todos los programas que le dedicamos a Gladys, que es una genia. Gracias a ella los conozco acá a Ferchu y a... Y bueno, me acuerdo que me dice, che, ¿no me pasás una foto de los chicos de Mano Cruel? Porque cuelgan y no me lo pasan, me dice. Gladys Murillo fue, nos pasó de Más Papito que Papo. Claro, yo le dije el otro día, le digo, mirá, él le había dicho, bueno, se sumaron los chicos de Mano Cruel, pasame un tema. Le digo, ya pasó Gladys ahí, hizo un especial de Mano Cruel ahí en Más Papita que Papo. Así que saludos a Ferchu y a toda la gente de Carposaurio. Saludos a mi vieja que también me está mandando un mensaje. La love you. De mi vieja, ¿viste? Me está mandando un mensaje porque me escucha. Porque la trae pan. No, ¿sabes lo que hace mi vieja? A esta hora, papá. Renzo, ¿sabes lo que hace mi vieja? Mi vieja me traiciona. Escucha con el rock en las venas. No, escucha con el rock en las venas. Bueno, yo soy parte con el rock en las venas también. Pero escucha con el rock en las venas y La Sombra no sigue. Bueno, la quiero matar. Todos los miércoles. Ahora, esta. Como exigida. Saludos a Tony de Black Moon, que dice, ¿está Emma de Mano Cruel? Sí, él, porque lo veo enorme. Abrazo también, dice. Te está viendo por la mitad, dice. La guitarrita de Black Moon. Campeón. Me mandó un audio, no sé si se puede escuchar. Ahora lo voy a escuchar. Tony, campeón. Capo. Es un saludo, un genio del universo. Ahí está. Tenemos saluditos ahí en el Facebook. Después tirá la reseña de Beach Bomb y ya nos metemos acá. En la Mesuchi. Sí, hay un par de saludos más de Marcelo Narmona, dice buena gente. Marcelo Narmona, un capo. Abrazo grande. Un abrazo, Marcelo, querido. Después Lili Kai dice, buenas tardes, chicos. Buen programa, estoy esperando el tema que pidió el domingo antes pasado. Campanas del Infierno. Ah, dice. Campanas del Infierno de ACDC. Sí, se lo pasé el miércoles, pero bueno, se lo volvemos a pasar. Ahora te pasamos un domingo. Sí, pero yo no quería esperar al domingo y se lo pasé el miércoles. Pero bueno. No quería el tema de Mano Cruel, quería el de DC. Saludos a Lili Kai, que bueno, Lili es la mamá de Nelson Erengure, bajista de Ambi, de Lili, así que un abrazo. Que ella es una de las seguidoras del programa Psicosis, el último ataque, que el año que viene vamos a hacer el programa acá con Emma, que hoy lo traje acá de tribunero para que ya se vaya adaptando a las entrevistas y esas cosas. Después Gabriela Binder dice, buenas noches, gente. Gabriela Binder, baterista de la banda Furia Gandhi, metal progresivo. Sijor dice, saludos al gran Renzo. Esa. Sijor. Excelente músico y persona. Sijor, guitarrista de Black Moon. Tony. Ahí está. Boca Sil, genia. Ah, ¿sí que ella sola se mandó eso? No, sí, Jorge dice. Sí, Jorge, seguimos con el mismo... con la misma persona, con Tony de Blackmoor. Bien. Rosana Gabriela Graneros dice saludos a todos. Bien. ¿Qué, Granero, qué es? ¿Tu... ¿Algo tuyo o qué es? Ah, cuando te puteé recién, perdón, doña. Apareció el toque. Saludos a Gabriela Garnero. Sí, tiene un hijo, un ejemplo. No, igual acá agregó un par de cosas más. ¿Sí? Me parece que te escucho. No me lo traté mal al nero. Después Mel Vera dice, hola, buenas. Grande, Mel Vera ahí también, conectada. Liz y Vera también estuvo temprano, que le mandamos saludo también. Otra vez la señora Rosana Graneros dice, ¿qué tendrá ese termo? Que muchos se preguntan. No ah, sé. Sí. No, siempre tiene agua. Todos piensan raro, pero no. Son cosas que no lo entenderías, Emma. No lo entenderías. Diana Noelia Díaz dice, aguante las sombras. Muchas gracias, Lina Díaz. Miguel Infantino, saludos para todos, chicos. Miguel Infantino, qué cantante, la voz de Furia Gandhi, un crack. Bueno, después Tony dice, ahí lo vi al gran Emma, saludos. Sí, un capo Emma. Eso está ahí, lo, listo. Los saludos. Y teníamos una reseña después, de Bishimon. Bueno, para cerrando el bloque, no extremo, sí. Pasó Bishimon con el tema He Who Breeds Pestilence. El que engendra pestilencia sería... del disco Evangelion del año 2007. Bueno, Bishimon es una banda polaca de black death metal, ¿no? Formada en octubre de 1991 en la ciudad de Gdansk, esto es, en Polonia. Ah, pensé que era acá en Gijón, pero ya me está... No, el Gijón ya pasó. Sí, ya pasó. Negro. Originalmente bajo el nombre de Baphomet. El nombre del grupo es el de una bestia o monstruo de la mitología hebrea, ¿no? Y para hablar un poquito de la formación, está integrada por Nergal en guitarra y voz desde 1990, desde su formación hasta el presente. Seth en la otra guitarra del 2003 hasta el presente. Orion en el bajo del 2003 hasta el presente. Estos dos músicos también hacen las voces. Y Inferno en la batería desde 1996 hasta el presente. Han grabado en totalidad 12 álbumes. Siendo el más reciente, uno que está escrito en latín, que yo lo leí como Opus Contra Natura, del año 2022. Ah, lo más reciente, lo nuevo. Bien. Listo. Qué grande, ve. Muchas gracias por el blocazo ese de extremo que se lo dedicamos a Tony. A Tony. A Tony y a Néstor, Néstor. Que siempre que él nos pide algún tema que queme en iglesia, exacto, mate católico, sí. Tren a fuego a alguien. Así que gracias, Néstor, por los pedidos de muy siempre. Copado, ¿no? Es el dueño de la radio. Ah, sí. Campo, siempre sí, sí. Ahora lo van a ver en un rato. Me va a venir con una sotana negra y una guadaña, así que ya te, les aviso no que hay un bidón de nafta. No, si tienen algún crucifijo o algo, tienen una mierda, porque ya lo conozco a Néstor. Así que, bueno, ahora sí, ya damos paso a lo que es la hermandad del metal, FETS, Jericho, Ira, Hazor, Eternia. En el Teatro Grayson, como dijimos, 22 de septiembre, lo tenemos al ideólogo de la fecha. Tenemos que también va a ser parte de la fecha con Ira. Y también lo tenemos a otro integrante de la fecha, que es Renzo con Jericho. Un placer que estés acá. Gracias. Hace por rato invitar. Que, buenísimo. Hace rato que venimos gestionando lo de invitarte. Una cuestión u otra. Bueno, ahora dijimos, este es el momento. ¿Y nos cruzamos en fecha o en comida? Sí, también. Una vez nos cruzamos en la radio. Te lo teníamos que cruzar en la radio. Sí, sí. O si no, en Monte Grande. Sí. Que es lo, que lo más clásico. Nos veníamos sí, cruzando sí. En Monte Grande. O la fecha, como dice ahí Renzo. Bueno, primero. Hay que el ideólogo de la fecha, que acá tenemos el flyer, que nos comente un poco todo esto, lo que gestionó, que hace rato viene gestionando fecha acá el amigo Alberto. Después de haber tenido el tanque, quedaron cosas que como que siempre querés hacer algo. Si bien hoy está difícil armar fecha y se complica poder tener un bar de nuevo, sí. Salió esta idea de hacer producciones en algunos lugares. Sí. Que tal vez es la mejor opción, ¿no? Tanto como para la banda y como persona para poder apagar un poco el fuego, eso que uno siente de querer tener de tener un bar y tener que las bandas vengan a tocar. Sí. La idea mía fue siempre es apuntar a la banda under, darle una mano y lo sigo pensando así, de esa manera. ¿Cuántos años tuviste el bar, Alberto? 6 años. 6 años. Sí. El famoso Tanque Rock. Y no sé, vos te acordás, eran dos localcitos chiquititos, sí. Los fui agrandando. Después, bueno, sí. Se armó lo que se armó. Hubiese estado bueno poder haber seguido en ese momento, pero bueno, las cosas de la vida te ponen esas trabas y triste también. Porque, sí, sí. Pero sí, como hablamos siempre, te deja muchas cosas lindas. Sí. Amigos, ¿viste? Que hoy yo me encuentro con ellos, me encuentro con los pibes que han tocado, que han pasado y está bueno. Y en las fechas también, cuando voy a las fechas te encontrás con todos los locos y está re bueno. Sí. Y siempre te arengan, che, ¿cuándo vuelve el tan? Claro, cuando vuelve. ¿Viste? Bueno, ahora esto de poder hacer fechas así también está bueno, porque podemos llevar bandas e invitar a como a Jericó, después en diciembre tenemos otra. Para cerrar el año. Sí. Así que bueno, esa es un poco la temática de la hermandad del metal que siempre estuvo, ¿viste? Que a veces es difícil armar algo. Una vuelta armaste una fecha también acá, sí. en este lugar, en la ciudad de Fomento. Esa fue terrible, esa del 2013, armamos, sí, dos escenarios ahí, sí, en la cancha. Vino Tren Loco, sí, y metimos 700 personas. Una locura. Nos pasó de todo, ¿no? Se cortó la luz, sí, nos pasó de todo. Eran 15 bandas. Festival. Festival, señor, oh, festival era. Sí, sí, me acuerdo. Yo. Dos escenarios, uno estaba tocando y el otro ya estaba armando. Sí. Dos sonidos había, estuvo muy zarpado. Sí, sí, me acuerdo, zarpado. Yo me acuerdo. Sí, por eso me estaba acordando. Bueno, esto para muchos no conocen, aparte de ser una radio, esto es una biblioteca, es una sociedad de fomento, es un club, en el cual, bueno. Ahora está techado el club. Está buenísimo. Hace, ¿verdad?, muy, sí, poquito lo techaron. Sí, cuando lo pasé y lo vi dije, uy, va a estar mejor que antes. Vos lo ves y tiene pinta de microestadio ahora. Ahora sí, está buenísimo. Y estaría bueno armar una fecha. Y ya lo estoy pensando. ¿Sí? Sí. Bien, genial. Bueno, contanos un poquito de tu banda, de Ira, fuera de lo promotor o como lo quieras llamar, de tu banda Ira. ¿En qué se encuentra ahora? Grabación de disco. Estamos con temas nuevos. También es difícil, ¿viste? Como venimos después de la pandemia, sí, como que después de haber cambiado la formación en el 21, también fue un poco difícil volver al ruedo. Si bien nunca paramos, siempre hemos tocado. Poder estar constante es difícil, ¿viste? Entonces, bueno, nos quedó el disco del 2018 que hicimos con la formación vieja, sí, y nunca se pudo dar a conocer por el tema de la pandemia. Sí. Entonces, cuando volvimos a armar en el 21, a cambiar la forma que cambiamos la formación, dijimos, bueno, vamos a trabajar con ese disco. Y con las ideas de volver a grabar, y bueno, estamos con 3-4 temas nuevos, a la cual ya lo estamos queriendo imponer en los shows, ¿viste? Sí. En diciembre seguro ya estábamos presentando 2-3 temas nuevos. Ah, y ahí viene lo del Grayson que estabas diciendo de, claro, cerrar el año. Ah, bien. Así que. Y también va a cambiar, ¿viste? Como hablábamos con él, que cuando cambias de músico también te cambia estilo, porque, sí, vos le das la opción al músico que ponga su impronta. Que ponga, claro, que ponga lo suyo. Y ahí es donde empezás a cambiar también un poco el estilo. Y yo he notado que va a ser diferente también. Lo estamos tirando más al heavy. Así que está bueno. Para mí siempre fue medio, ¿viste?, difícil, pero no imposible, ¿no? Porque yo más del rock pesado y pero está bueno también unirse un poco, ¿viste?, a ese. Vos también venís de un proyecto solista también. Sí, bueno, pero era una locura de la pandemia, ¿viste? Que ponemos todos locos. Eso te iba a decir. ¿Qué pasó con ese proyecto solista? No, eso era más que proyecto, era algo, unas ideas que tenía en la mente de siempre, sí, de canciones que estaban guardadas ahí, que es más rock nacional. Y fue una idea que la tenía en la cabeza y bueno, dije, no se podía hacer nada, dije, bueno, hago esto, ¿vale? Estamos todos parados en la casa, sí. El único loco que me entendió fue Fabián Guerte de la sala, sí, que él hizo toda la producción. Del tema, Yo le tiraba las ideas por teléfono, sí, le mandaba la guitarrita toda pedorra y, viste, el loco re magia y hizo lo que hizo. Sí. Pero fue nada más que para hacer algo diferente en ese momento, ¿viste? Porque no podíamos salir a tocar y todo eso. Sí. Así que bueno, y hoy la formación está con el guitarrista Rubén Contreras, que mandó mensaje, le mando un saludo. Saludos a Rubén. Él fue segunda viola del momento que se estaba terminando la formación Ira anterior, ¿no? Sí. Ira se armó en 2010, 2011. Han pasado un montón de músicos también, de grandes personas que no han dejado, como decíamos hoy, de Cristian Solarín, de muchos músicos, sí. El Chucky, Chucky, Capo, que no ha dejado cosas zarpadas como experiencia en la banda. Sí. Y bueno, sigue Santana, que es el primer guitarrista de ¿el viejo? El viejo. Sigue él, y bueno, ahora está Atilio, Atilio Marinelli, que ha tocado con Charlie también. Sí, en Víctor. En Víctor. Está él como baterista, así que esa formación ya de 2021 estamos tocando. Él es el batero de La Colgada también ahora, ¿no? Ahora sí, sí. Ah. Así que bueno, bien, venimos bien y con ganas de hacer cosas y proyectos también. A nivel, esto de poder hacer una hermandad de metales, también poder incluir a Ira en cada fecha. Sí. ¿Entendés? Y como que lo veía de esa manera. Antes, por ahí siempre teníamos que estar vendiendo entradas. O, y hoy, bueno, en vez de hacer eso, armemos la producción nosotros y traemos a alguien. Eso es lo que yo siempre digo en las transmisiones, ¿no? O sea, últimamente lo vengo viendo con bandas conocidas de amigas que terminan vendiendo entradas muy caras y... La realidad es que no van. No. Nadie a verlo temprano a las 5 de la tarde. No, no, es... Y es, me parece un poco injusto, pero bueno, son las reglas del juego hoy, ¿no? Sí, el sistema, sí. Pero siempre digo yo, ¿por qué no gestionar las bandas? Hay algo que está acoplando, Dante. ¿Por qué no gestionar las bandas? O en este caso, vos, como vos, gestionar vos tu propia banda. Sé que es muy difícil. Es Grayson, difícil. Yo digo, siempre digo que Grayson es algo difícil, pero... no imposible. No, no, es imposible. Que sí. Ahora se está dando otra oportunidad y demás para las bandas, para las radios. Pero que está bueno tratar de tomar la aposta de gestionar uno su propia fecha. Y yo creo que tendríamos que empezar a armar algo así entre bandas, ¿viste? Sí. Para que no sea tan pesado. Claro. Vos sabés, nosotros hemos tocado en todos los lugares y hemos vendido entradas y nos costó un montón de guitas siempre. Sí. Porque no la vendíamos las entradas. La aposta. Sí, sí. Sí. Y teníamos que andar peleando y juntando la guita para poder hacer. Entonces hoy, si voy a perder plata, prefiero hacer una fecha nuestra. Sí. A la cual le damos otra importancia, como banda, ¿no? Sí, también. Sí. Y invitar también a las bandas, acá yo invito a Azor y Eternia y no lo estoy matando. Le estoy dando la posibilidad que vendan 15 entradas y podemos compartir fecha zarpada. Sí, ¿sí? Trayendo una banda como Jericó y poder compartir eso, ¿entendés? ¿Sí? Sí. Así que bueno, esa es un poco la idea. Y bueno, en diciembre también se viene, el 15 de diciembre, creo que cada viernes también, otra. Así que así se viene la, bien, la fecha. Y también agradezco, te agradezco a vos porque siempre hacerse el aguante. Creo porque si estamos acá todos, creo que pensamos un toque lo mismo, que si no hubiese difusión, y hoy la difusión en sí no está apegada al under. Hay poca gente que hace esto, lo que vos haces, como lo hace Coraza, Guara, Martín, y no sé, pero hay hay poca gente que apuesta al under, sí, la verdad, porque son siempre, hace un montón de tiempo que son siempre las mismas bandas y son siempre a la que apuntan, ¿no? Sí. Y hay un montón de bandas abajo que están tocando re zarpadas. Sí, sí. Nosotros conocemos el ambiente y sabemos quiénes son las bandas zarpadas y que te cuesta un montón llegar. Entonces está bueno que como vos y así que puedan dar una mano, esto está increíble. Así que sí, yo siempre digo que, gracias por esa palabra, que bueno, siempre digo yo que nosotros somos tan under y emergente como las bandas, nosotros también necesitamos, obvio, difusión, porque nosotros esto lo sostenemos nosotros, sin publicidad. Por ejemplo acá, al menos nosotros sin publicidad, nosotros apoyamos los emprendimientos de nuestros amigos, como el caso de Bordado Maquinacil, como el caso de Jeringa 24, la marca Vista Lander, como el caso de nuestro amigo Herrería El Chapón, Pato Tatú Monte Grande, los amigos de Crap. Nosotros nunca le cobramos un peso, sino que apoyamos los emprendimientos de nuestros amigos. O sea, no son sponsors, pero son amigos, antes que nada. Y tratamos de eso, de seguir girando la rueda de laburo que uno hace por pasión, por gusto, claro, y bueno, un montón de cosas más. Así que bueno, gracias Alberto por estar acá. No, por favor. Acá tenemos, bueno, al amigo, uno de los que va a ser la banda invitada. Una de las bandas invitadas, no. Una de las grandes. Principal. La banda principal de la fecha. Claro. Jericó, nada más, nada menos. Y bueno, que habíamos escuchado, quise arrancar con este tema. Libre otra vez. Temazo de la vieja época de Jericó. Pero con la voz de Renzo. Yo cuando estaba toda esta movida, que vos ya estabas en la banda, que estaba el proceso del disco nuevo, todo, digo, qué gana de escuchar un tema de... Pero lo quiero ver, o sea, lo quiero escuchar en audio, en el ahí, verlo en YouTube, pero en audio copado. Y se dio esto lo de Live Session. Bienvenido, Renzo. Gracias, papá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿Qué fue todo eso de...? Que creo que no soy el único. Vos también querías plasmar todo eso en un video o algo que se escuche bien, en buena definición, temas de Jerico con tu voz. Y era necesario porque... Acércate un poquito más. Como decía Beto, cuando cambia un integrante, cambia la banda. Y en cierta forma, si cambia el cantante, el cambio es mucho más notorio. O sea, uno que toca, a vos te cambia el batero y te re das cuenta, porque como le pega el tacho, las cosas que mete, te das cuenta. Pero el cantante es como que, no, el cantante es la cara de la banda, viste, toda esa cosa. Y que un poco es así, la verdad que es así. Entonces era necesario salir con algo que mostrara como la nueva formación de la banda. Tal aunque igual. Los otros cuatro ya son viejos conocidos. Animales. Pero bueno, era necesario y... Se nos ocurrió al polaco, se le ocurrió que hiciéramos una sesión así en vivo y hablamos con la nave, que es Alto Estudio, y bueno, qué bien y que salió. Salió así, tuvo, por alguna cuestión también medio fortuita, salió incluso mucho mejor que lo que hubiéramos pensado. Cuando las cosas salen bien, ¿viste? Sí. Te cae la persona indicada en paracaídas y medio te salva. Así que la verdad que quedó joya. Tremendo. Repasar discos. Tanto disco de las primeras épocas, como también, bueno, justo el último disco que, como dije, creo que agarraste un fierro muy caliente en el cual Iván, el último disco hasta el final, dejó la vara muy alta, pero... Sí, decime el disco donde sí. No dejó la vara sí, alta, no, sí. Chabón, ¿no? Pero creo que, no, sí, en todos los discos, pero creo que ya en esta última época y etapa, desde ya... Pasa que habían pasado 10 años sí, entre el disco anterior y hasta el final. Sí. Y el disco está muy bueno. Está muy bueno los temas. De principio a final, todos. Todo entero, la verdad que sí. Pero bueno, la forma... Era una apuesta... Vos venías de Patán. Sí. Yo me había ido de Patán hace 6 meses. Sí. Y me llamaron de Jericó por una fecha que compartimos en Va de Nuevo, que yo con La Bestia, el tributo a Mayen. Tributo a Mayen. Sí, en 2016, una vuelta, Javi Barroso estaba arruinado de la voz y me pidió si lo podía reemplazar, porque yo me sé todos los temas de Maiden, porque soy muy fanático, y justo ese día, en una banda donde siempre tocaban Zavala el bajo, y la batería tocaba Alan Fritzler, y ese día tocaron Bracalente y Manchi, porque no podían, o sea, de pedo, no es que nunca más volvieron a tocar los dos, tenía que ser, claro. Evidentemente, porque si después, 6 años más tarde... Un mensaje de Manchi en Facebook. Che, ¿qué haces? Necesito hablar con vos. Yo no volví a hablar nunca más con el chico. ¿Para qué estoy grabando un tema de Maiden? era Maiden, ¿no? Así que se dio todo... Así me pasó el bocón 2 temas para grabar de hasta el final. Y los grabé en casa. Y después fui a un ensayito. Y después canté 3 temas acá en el Sereno. O sea, ya estaba todo bastante... Encaminado. Bastante cocinado. Y la verdad que yo creo que no podía haber salido mejor. En todo sentido. Son muy buena gente. Son chabones que no se comen ninguna. Hace un montón de años. O sea, cuando empezaron yo estaba en segundo grado. Y es un montón. Es un montón de años que la banda no paró nunca. Aunque no sacaran discos, los locos seguían metiéndole ficha. Y eso, para mí son... Súper genuinos. Lo que son ahí arriba son lo que son abajo y no se comen ninguna. Tocaron con Paul Diar, tocaron con quien sea. El chabón, te lo encontrás después del tipo que te encontrás en el chino comprando en chancletas, ¿entendés? Sí. Y son gente súper genuina y eso es lo que son. Y eso para mí es súper valorable. Con Patán una vuelta tocamos con Saxon. Y me acuerdo cuando entró el cantante de Saxon. El chabón entró y estaba vestido como el tipo que te arregla la tele. ¿Eh? Una remera toda vieja y se le veía la insinuación de la raya del culo. Y una hora y media después se subió al escenario y te voló la cabeza. Y un chabón súper... O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No se baja, no tiene ningún humo de nada. Y eso a mí me encanta. Sí. Y los temas, además, las letras no hablan de pelotudeces. O por lo menos... Porque después es muy subjetivo, ¿no? Sí. Pero me conecté con mucha más facilidad con las letras de Jericó que lo que me pasó con Patán en su momento. Patán es... Aguante, Patán, alta banda. Soy amigo de los pibes, amigo de los pibes. Pero me pasó eso, me pasó que siento que estoy donde tengo que estar. Sí. No, la verdad que... Y sacar un disco así, de la magnitud de Rendidos a Nadie, 30 quedó años. Quedó medio escondido porque salió muy a fin de año, una fecha de mierda para sacar un disco. Realmente se puede putear un poco. Sí, ¿no? Sí, ya está. Ya muy tarde, igual para. Ya tarde. Ah, igual ya está. Ya quemamos iglesia. Como... ya, ya nos ganamos el cielo. Sí. Pero quedó muy a fin de año, o sea, no hubo un solo medio especializado que sacara una reseña del disco, lo cual sí. Es raro, porque es Jericó. Sí. Pero bueno, porque salió en el... no importa. Pero igual, bueno, y también quedó corto el show que dieron en el teatrito. Y, pero si pensás, tocamos una hora y sí. Media, pero como era el show por los 30 años, que sí. Había una lista de 25 temas, es una forrada sí. Absoluta, es un montón. Pero bueno, vamos a tener desquite. Sí. Vamos a tener desquite. Ese día... el año que viene vamos a tener desquite. Ahora estamos haciendo... ¿Cómo sonaron ese día en el teatrito? Estuvo bueno, pero yo creo que hoy está más piola. Porque se va armando. Sí. El escenario te va dando un... Te da un filo que no te da ninguna sala de ensayo. Sí. Y estuvimos tocando un montón. Este año hicimos como, no sé, 18... 20 fechas con Jericó. Y las que vienen, desde porque hay como... Sí, las que vienen, hay una banda de fechas también. Y ahora tengo jueves, viernes, sábado, el otro fin venís de semana. Venís el jueves también encima. El 21 tocaste. Ah, no, el jueves, este 21. Claro, el 21 que viene, toco... Sí. No, cerrá la lata. Olió la birra sí. Y le pegó. Sí. En el Grayson van a sonar zarpados. Sí, en el Grayson, sí. Está buenísimo. Caño. Siempre lo veo viendo banda ahí en Grayson. Dos o tres veces fui. Creo que fui a ver una vez que tocaban los Soster. ¿Los Soster? ¿Con Bertoncelli? No. ¿Ese día no había? No, fue hace bastante. Había ido a ver a The Games también otra vez. Ah, sí. Y después fui a ver el loco que toca la batería con Marilina Bertoldi, es súper amigo mío. Y venían a Grayson. Che, ¿querés venir? Dale. Y fui, o sea que no es por irme la música que yo escucho, igual la rompen sí. Toda. Y fui, el chabón me dice, mira, escuché el final del primer tema. Y mete la en una parte de un tema de Marilina Bertoldi, mete la intro de Where Eagles Dare de Maiden. Viste, me conté, y de repente... Hijo de puta. Está bien, evangelizar de a poquito. ¿Hay algunos saludos en el Facebook, Beto? Yo voy a leer algunos que tengo acá. Sí, hay algunos. Bueno, lea. Ponete el lugar. No siguió... Ah, pará. No, claro. Estaba como en el aire, ¿no? Lo mismo. Porque vos hablás con los ojos cerrados y la boca cerrada. Se te cierra todo ahí. Ahí viene. Sí, no, este, mis ojos. Bueno. Miguel Infantino dice: mañana más papistas, programón. Bien. Bueno, después Lil Kai dice: amigo, qué bueno que volvés con Psicosis. Avísame cuándo. Así sigo presente siguiéndote. Bien, muchas gracias, Lili. José Omar Rolón dice: aguante, Gus querido. Abrazos de Catamarca. Baterista de la banda Lord War, de Catamarca, José, un capo. Después Cíclope Heavy Metal dice: aguante las sombras del ayer, viva el Heavy Metal. Qué grande, Cíclope, qué sí, buena banda. Buenísimo, banda. Sale estilo, muy bien la transmisión. Ese, el estilo, a que le gusta Acept, siempre digo, a que le gusta Acept, esta es la banda. Y de acá es Zona sí. Sur de Banfield, ¿eh? Capo, suena capo. Igual. Ahí te mandé un audio, Dante, que me enviaron recién. En el de Néstor, que como siempre. No te hagas el cancherazo con... Dale. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel, guitarrista y líder de la banda mexicana Ultar. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Renson y a todo el equipo de Las Sombras del Ayer. Fuerte abrazo desde México. Saludos. Qué grande. Bueno, él es el amigo Ángel Ultar, guitarrista y compositor de la banda Ultar de México. Hacen power metal que la rompen, que tiene el disco Ese Reino de Sombra, que es un animal. Y bueno, estaba contento porque le gusta mucho la movida argentina. Está enloquecido con Jericó, con Imperio... Con Furia Gandhi, con un montón de bandas que de acá, así que... Bueno. Toma una michelada sí. Allá el nombre del metal. Así que saludos al amigo Renzo. Acá tengo al amigo Juan Ligorria. Loco, mandale saludos a Emma y a Renzo. Son los mejores, dice. El amigo Juan Ligorria, cantante de la banda Trae Tormentas. Qué grande, Juancito. Capo, Juan. La otra vez tocamos acá con Jericó, que tuvo Trae Tormentas. Estuvo buenísima esa fecha. No sé, hacía mucho no me divertía tanto. Mirá, mirá lo que me manda el amigo Alejandro Solinac de allá de Manila, Me manda un... Dice, Gun, mirá, me dice, tiene el Testament Exodus y The Angel, una fecha. Tranqui. El amigo es del Centinela y está allá en Manila. Seguramente dice, Gun, mirá, quienes tocan el jueves acá en Manila, Filipinas, me dice. Tranqui. ¿Eh? Mandando el boleto que vamos. Hijo de puta. Así está tranquilo, lo dice. Sí, así de tranquilito lo dice. Bueno, está el amigo Adrián de Carposaurio, ahí dice, en sintonía, hermano, gusto escuchar las sombras, dice, bueno, desde el bondi saliendo desde el laburo para casa, dice. Así que bueno, muchas gracias por estar escuchando ahí el amigo Adrián de Carposaurio, un capo de Carposaurio. ¿Quién más? ¿Para qué tenemos acá? Eduardo de Eternia. ¿Cómo estás, Gus? Escuchándolo del celu. La próxima vez estaré en el programa. Lamento hoy no poder estar presente. Eternia hoy se compone por el vocalista Jorge Silva, batero Alex Lozano, violero Cristian Clavero, bajista Hernán Espinzacetti. Algo así, bueno. Espinzanti. Ya está. Me estaba pegando la birra. Espinzanti. Ahí está, Espinzanti. Espinzacetti, lo dice más difícil. Sí, Espinzanti. Abrazo grande para Renzo. Qué bueno, después de tanto tiempo, que nos reencontremos en la gran fecha de Grayson. Abrazo grande para todos, dice el amigo Eduardo, el indio de Eternia. Un crack. Que ahora vamos a escuchar algo de Eternia y vamos a escuchar algo de Ira también. Después de los saludos. Lo tenemos al amigo Fer, baterista de la banda Hazor, dice, viendo el programa por YouTube, dice. Chicos, abrazo grande de los pibes de Hazor. Fernando, baterista de la banda Hazor. Que habíamos escuchado, arrancamos la transmisión con el programa con un tema de Hazor. Saludos a José Godoy también. ¿Hay alguno más que tenga por ahí, Betín? Charlie Coria, acá. Saludos a todas esas hermosas personas que están ahí. Y se equivocó el programa, me parece. Y el 22 la van a romper. Así que apoyen a full a este festival. Saludos. Y después Simon Phillips, saludos. Simon Philly, un fuerte abrazo a Simon Philly, un capo, y siempre haciendo la buena también. También la tenemos a Noemí Mancilla, dice, hola Gus, saludos a Renzo. Dice, qué grande Noemí. Una genia Noemí. Cuando quiera volvemos a comer. Pasta, las pastas de Noemí. Nunca probé las pastas de Noemí. No, tremendo, ya está. Casera. Cagaste Noemí. Casera. El domingo te caigo todo gerido. 8 a.m. ¡Noemí! Claro, la última vez que compartimos algo que estaba Basilio, estabas vos, estaba yo, estábamos. Fue el cumpleaños de Ángel, ¿no? Que estábamos festejando. Estamos festejando ahí con el asadito. ¿Dónde veo el programa? Saludo para todos, especial al capo de Renzo, dice Ale Solana, cantante de Bracas. Qué grande Ale, qué tipo lindo. Sí, qué tipo cantante bueno. Zarpado de Bracas y de Oculto. Oscura. Oculto de la banda de otro amigo. Bueno, vamos a escuchar algo de esta Ira y Eternia, ¿no, Dante querido? No le actualicé la lista, mirá que dame se pudre. Ya está, la mandale nomás. Mandale mecha y ahora volvemos con un poquito más de Hermandad del Metal Fest. Le mandamos mecha. ¿Me regalás 5 minutos, boleto? Gente, les habla Eduardo, el indio, guitarrista de Eternia. Aguante la sombra del ayer. Abrazo grande para todo el equipo y toda la audiencia. La hermandad del Metal Fest está llegando al Grayson. 22 de septiembre, 21 horas. Jericó, Ida, Azor, Eternia. Teatro Grayson, Dardo Rocha 135, Monte Grande. Hermandad del Metal Fest 1. Como ves, sigo avanzando. volviendo al cierre de la sombra del ayer, radio de rock y metal desde Jawel, Ciudad del Aire Puro. Le mandamos saludos a Cintia y a Damián, su hermano que ahí tiene un proyecto, dice Proyecto Socovit, servicio de grabado láser que pueden conseguir a través del 11 31 38 86 25. Es el número de Damián, grabados en diferentes materiales, asesoramiento, cursos y ventas, Proyecto Socovit, que son servicios de grabado láser. Muchas gracias ahí a los chicos que los conocí ayer en el evento de solidario del sexto Tattoo Fets. Gracias a Mario que me invitó también ahí al evento y bueno, me dio la posibilidad de ser un poco el cargocín de la tarde. Ahí haciendo entrevistas y cosas copadas. Dice, ahora vienen los días lindos y podemos organizar una tallerinada, dice. Una onda de tallarines. Ajá. Así que, sí. Los tallarines de mí, tremendo. Contamos con eso. Pero riquísimo. Ese día que yo había probado los tallarines, que fue la primera que nos invitó, estaba Horacio de Ícaro, había venido Gabriel Oliverio de Ecuador. ¿Y quién más estaba? Había alguien más que no. Nico Florek, baterista de la banda Warhead, tributo a Megadeth. Estuvimos ese día. A mí me invitó y no sabía ni quién iba. Yo fui porque me invitó y dije, bueno. Comida. Sí. Dijo, venía a comer y bueno, me tomé el atrevimiento de ir temprano. Que sea lo que Dios quiera. No llegué tarde. No, y tremendo. Y esto no sé si está para decirlo, pero bueno. Poné doble cerradura, Noemí. Tiene una olla ese así. Vale fortuna esa olla. Un lote te compras. No, te compras dos terrenos con eso. Claro, claro. Yo tengo una gana de chorearle la que sea la manijita, pero dije, no, tengo conducta. Le voy a comer todo. Quiere volver a comer. Bueno, chicos, muchas gracias acá a Renzo por el tiempo. Bueno, ya te ha invitado Renzo. Y nos vemos todos el viernes. El viernes. En el Grayson, sí. ¿No? No seamos boludos. Sí. Seamos boludos, pero seamos todos juntos boludos, claro. El viernes. El viernes, en el Grayson. Sí, tal cual. Así que bueno, Alberto. Venir, boludos, ¿no? Pero unidos. Me gustó. Buen eslogan. ¿Vas a venir? Sí, obvio, sí. Que no sorteaste entrada, boludo. No, pero las voy a sortear el miércoles. El miércoles voy a sortear. Voy a juntar todos los que tengo en el Instagram y en el Facebook y en el WhatsApp con los nombres. Y con los del miércoles vamos a sacar dentro. Dale. Y te esperamos el viernes. Que, sí, obviamente, ahí vamos a estar el viernes. Ahí. ¿Te esperamos ahí el viernes? ¿Vamos a hacer sorteo el viernes también? Hacemos un sorteo, conducí algo. Sí, vamos a tirar un par de. Los números de la quinela. La quinela. A ver, a Metallica. Lleven. Los números de la quinela. Ramos de birra. Claro, sí, lleven también, flores. Sí, sí. Vamos a festejar la primavera. Sí. Vamos a festejar esa flor de fecha. Claro, sí, bien, ¿no? Bien. Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes, gracias por el aguante y que está bueno. Y bueno, como dice Renzo, lo esperamos para que sea una gran fecha. Sí, sí, tal cual. Pues vos también, Renzo, muchas gracias por venir. Gracias por invitar, ya volveremos. Ya está, a Renzo ya lo invitamos para, en una oportunidad, de hablar de todas las bandas que tiene, porque es un animalito. Me quedé con la de espina de preguntarte de esa gira de Fugo en Alemania, bro. Un programa. Lo dejamos para el otro. Con eso, lo dejamos ahí. Un programa solo para hablar de la cerveza. Oh, qué rico. Bueno, también acá los amigos, Borda Máquina Sil, a Pato, a Emma, que se vinieron acá a hacer el aguante ahí de tribuneros. Y bueno, gracias Beto por el bloque hermoso de todos los domingos que entregás acá. Siempre. En la radio, un placer que siempre estés acá. Vos sos mi amigo, te quiero un montón. Bueno, gracias a Dante, el operador. Y al amigo Néstor Juan del Giorno, qué suerte que no viene Dedo Mocho los domingos, lo odio ese tipo. A Dedo, ¿cómo es que le dice el que te mostré el video? ¿Te acordás? Dedo Cortado le dice, ¿no? La versión latín. No me acuerdo cómo le dice. Uy, la. Cojines nube. Bueno, gente, un placer. Esto fue La Sombra de Ayer. Nos encontramos el domingo que viene, 19 horas. Pero todo aquel que nos quiera ver el viernes, lo van a encontrar en el Grayson a todos nosotros ahí. Compartiendo seguramente una birrita y escuchando buena música con gente copada y buen metal. ¡Chau! Chao.